para el mundo. Aquí está el gran Brian Arámbulo. Cuando usted guste, maestro, empezamos este show internacional. Y esa es la canción que está repartida por todo el Perú y el mundo. La voz original, la voz que ha hecho que esa canción se posicione en la profundidad de tus sentimientos. ¡Brian Arámbulo! Muy buenas tardes, en la tienda de Chimbote, con mucho cariño. Porque tú te vas, muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando más porque yo. Hacer en casa. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día de San Valentín. Perú. Mamita Rosa, chinga y encarquín con mucho amor. Tiene que recuperarse, mamita. Tiene que estar bien. Para toda esta linda gente del norte chico, para la gente de Carquín, Huacho. calidad. Al Perú y al mundo, Brian Arámbulo. Junto a mis amigos de Quema Orquesta. El orgullo chimotano. Y con mucho cariño para Luchito Benítez, para su esposa. Con mucho cariño, señora Yaki.